Ecología, 28 de noviembre del 2007, 14:09. Solo quedan 8 años para atajar el cambio climático. Solo quedan 8 años para atajar el cambio climático. Así de drástico se mostró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al cierre de la XBI reunión plenaria del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que se ha celebrado en la ciudad española de Valencia. Aunque lamentó que muchos efectos dañinos del dióxido de carbono en la atmósfera son ya irreversibles y el mar subirá un promedio de un 4 metros en los próximos siglos, Ban afirmó que queda aún margen para evitar una catástrofe ambiental. La fecha clave, según los expertos, es el año 2015, cuando debería comenzar a descender drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Ban Ki-moon dijo que los científicos ya han hecho su trabajo, por tanto, ahora los políticos deben relevarles y adoptar medidas, pues no se puede perder el tiempo y es necesaria una acción concertada mundial. Hay que hacer algo antes de 2009, aseguró el secretario general, quien se comprometió a tratar de que la voluntad expresada por los responsables políticos en la lucha contra el cambio climático se mantenga hasta que se pueda tomar el relevo al protocolo de Kioto a partir de 2012. Combate sencillo. También manifestó Ban Ki-moon que el mensaje de los expertos reunidos en Valencia no puede ser más sencillo. La amenaza del cambio climático es real y la forma de combatirlo es sencilla. A su juicio, el documento da una visión sobre cambio climático sucinta y, de forma sencilla, sienta la base para la conferencia sobre cambio climático de Bali, que tendrá lugar en diciembre próximo, y que definió como una conferencia esencial donde los políticos deben llegar a un acuerdo para las medidas necesarias a adoptar. Creo que los científicos han determinado con claridad y con una sola voz que el calentamiento global da un paso vertiginoso, manifestó Ban Ki-moon, quien expresó su optimismo respecto a la posibilidad de que los países se impliquen en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ban Ki-moon destacó que hasta 2015 hay plazo para que las emisiones puedan seguir aumentando, y entonces deben empezar a reducirse, y señaló que el problema será cómo compartir la carga, un reto que, a su juicio, no se puede resolver salvo que todos los países se comprometan a seguir unos principios de justicia, equidad y ética. El secretario general de la ONU dijo que tiene esperanzas puestas en todos los países y animó a China y a Estados Unidos a que desempeñen un papel más constructivo en las próximas negociaciones porque cree que ambos pueden y deben liderar el cambio, cada uno a su manera. Marea baja impidió catástrofe bíblica en Bangladesh. El país delta del Golfo de Bengala, el país de tamaño medio más densamente poblado del mundo, con 147 millones de habitantes, podría ser una de las primeras víctimas del cambio climático, ya que se extiende sobre una llanura casi al nivel del mar. La creciente intensidad de los huracanes, a causa del calentamiento global, es la que provocó la última tragedia por inundaciones, la causada por el tifón Sidr, que ha dejado un reguero de casi 3.000 muertos y 3.2 millones de desplazados, así como miles de viviendas y hectáreas de cultivos destruidos o anegados. Según los meteorólogos, el Sidr rojo en bengalí, un tremendo ciclón que en algunos momentos alcanzó, el jueves pasado, el tamaño de Bangladesh, ha sido el peor sufrido por este país en un siglo, pero afortunadamente tocó la costa coincidiendo con la marea baja. De haber coincidido con la marea alta, la tragedia podría haber alcanzado proporciones bíblicas, denuncian los expertos. Varios centenares de personas continúan desaparecidas, pese a que las líneas de teléfono y el tendido eléctrico han comenzado a funcionar en algunos puntos. Los expertos se felicitan porque al menos se evitó una catástrofe mayor, gracias a planes de evacuación desarrollados hace 5 años con los que las autoridades pudieron avisar a la población y hacer que abandonara sus casas con antelación. La evacuación fue organizada el miércoles por la media luna roja con un sistema especial de banderas, tambores y sonidos de cuernos de vaca. Unas 600.000 personas se encerraron en los refugios. Los demás, sencillamente, corrieron a tierras más altas. Fuente: http://www.cronica.com.mx/nota.cerrar-it-nota=333643. Lord J.